programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, con un cordial saludo, arrancamos este noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que seguramente usted está compartiendo con nosotros a través de los 940 amplitud modulada y en la www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos a ser parte de la información cultural. Saludamos a nuestros compañeros que están listos ya en cabina, en controles, Diego Salazar, y en la conducción, Darío Males. Buenos días, Darío, y con una temperatura bastante fría, con 8 grados centígrados, y de lo que podemos avizorar en este, en este clima capitalino, pues va a haber lluvia. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saluda Darío Males. Un emotivo abrazo a todos los que nos están escuchando a través de los 940 AM en este lunes 20 de marzo, tercera semana de nuestro tercer mes del 2017. Hoy estamos en el programa número 55 de este año y, como siempre, queremos presentar al equipo informativo que hace parte, trabaja conjuntamente con nosotros para llevar adelante este programa de 90 minutos de información. En la dirección general, el magíster Patricio Álvaro Silva, en la reportería Michelle Játiva, en los controles Diego Salazar, en la promoción Melissa Valencia, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. El tiempo pasa, ya tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos y es momento ya de conocer a nuestros invitados de hoy. En minutos estarán ya con nosotros los estudiantes José Estrella y Edelvis Álvarez y Andrea Orellana. Hablaremos sobre su participación en el concurso internacional para la Conferencia Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. También estaremos conociendo la inclusión de la mujer dentro de las políticas públicas de la mano de Olga Vázquez y también Juan Carlos Fiallos, directora distrital Quito Norte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y coordinador zonal 9 de este ministerio respectivamente. Al cierre del informativo estaremos con los cineastas Francisco Álvarez y Cristian Granizo para hablar sobre la revista Godard de crítica cinematográfica que acaba de ser presentada en la ciudad de Quito. Hoy es lunes 20 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular pico y placa impide la circulación vehicular de los automotores con placa 1 y 2. La restricción inició ya desde las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9 de la mañana. En horas de la tarde se va a repetir 4 de la tarde hasta las 7:30. Recuerde esto para no tener inconvenientes y también estas multas que les puede caer por ingresar a la ciudad con estos automotores con esta placa 1 y 2. Recuerde, amigo o amiga, que usted nos escucha Cultura en Acción en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, así como también usted puede sintonizar esta radio en la www.radiocc.com o www.radiocasadelacultura.gov.es. También contamos con la aplicación Radio CC HD, fácil de descargar, fácil de usar y fácil de escuchar. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 y 34 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Queremos compartir con ustedes valiosa información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, publica en su cuenta de Twitter, dice: ojo, cierre en la Conquistadores desde la Floresta hasta la avenida Simón Bolívar, ambos sentidos. Ruta alterna puede ser el túnel de Guayasamín o también la avenida Granados. Les recordamos, la avenida Conquistadores está cerrada desde la Floresta hasta la Simón Bolívar. Adicional a eso, también queremos informarles que hoy a partir de las 22 horas en el túnel Guayasamín también se cerrará esta ruta por trabajos de señalización horizontal. El cierre se mantendrá desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana de este 21 de marzo. Así que tomen esas precauciones y no se dejen sorprender. Mucho cuidado, amigos, amigas. Recuerden que hay lluvia hoy día, así que lleve su paraguas. Lleve también su impermeable para evitar pues esos famosos resfríos, porque nosotros aquí le invitamos a seguir con la información cultural en Cultura en Acción. 7 de la mañana y 36 minutos. De esta manera iniciamos ya estos 90 minutos de información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 y 36. Y en Morona, Santiago, se prepara el concurso de ecopoesía. Si los pequeños del hogar tienen ese don, no dude en inscribirlos. En la Casa de la Cultura, Núcleo Morona Santiago, se hará el primer concurso de ecopoesía. ¿Cómo defender la naturaleza? Pueden participar niños entre 9 y 11 años, de los planteles educativos de la provincia. El 27 de marzo, último día para la recepción de poemas, y el 7 de abril se presentarán los resultados en el auditorio de la Casa de la Cultura, Núcleo Morona Santiago, a las 16 horas, en la calle Soasti y 10 de agosto. Los premios son: los tres primeros lugares, un viaje a Perú con todo pagado, más la publicación de su ecopoema. Para los 20 mejores poemas, tendrán premios de instituciones participantes. Y todos los niños recibirán un cuento infantil y un reconocimiento por su participación. De la Amazonía ecuatoriana regresamos a la capital del país. Ministro de Cultura y Patrimonio emitió acuerdo ministerial el 18 de marzo en el cual se modifica el calendario de elecciones para dignidades nacionales y provinciales de la Casa de la Cultura ecuatoriana, de acuerdo al pedido realizado por varios directores de los núcleos provinciales de la institución. El Acuerdo Ministerial número DM-2017-028 modifica el Acuerdo DM-2017-007 con el cual se regula el procedimiento para la convocatoria y elecciones de las dignidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Podrán participar en las elecciones los miembros de la Casa de la Cultura y los ciudadanos que se hayan registrado en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, hasta el 21 de marzo. Se modifica el artículo 4 en el que se determina que el 27 de marzo el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregará la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las personas registradas en el RUAC.

También está con nosotros José Fernando Estrella Cadena, arquitecto, graduado en la Universidad de las Américas, finalista de la Bienal Panamericana de Arquitectura 2014, ganador de la Bienal Panamericana de Arquitectura 2016 y acreedor del reconocimiento nacional e internacional por su proyecto académico a lo largo de su carrera. Conferencista en Encuentros Urbanos para Hábitat 3 en mayo 2016 y además voluntario de la ONU en Ecuador mayo 2016. Ha realizado algunas también conferencias de sostenibilidad y medio ambiente en la UDLA 2015 y es uno de los ganadores del concurso internacional de arquitectura sostenible de la conferencia para construir un medio ambiente sostenible en Hong Kong. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y también se suma a esta entrevista Edilvis Álvarez, que también se encuentra dentro de este proyecto. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy ansiosos nosotros estamos acá por conocer sobre este proyecto que tiene un nombre bastante particular, Referente Amazónico de Ciudad Verde Azul. Esa es la propuesta que ustedes han dado a esta Conferencia Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que esperamos que en junio se dé ya la final, ¿no? ¿Qué tal si nos iniciamos comentándonos sobre cómo inició este trabajo, que tengo entendido agrupa 9 personas entre arquitectos y también colaboradores? ¿Qué tal? Buenos días, José. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la propuesta nació primero a través de un convenio que se realizó con la Universidad de las Américas y Anita Rivas, que es la alcaldesa de la ciudad Francisco de Orellana. Aquí se realizó lo que es un plan de ordenamiento urbano, en el cual nuestro proyecto de Ciudad Verde Azul nace para poder concursar en las conferencias mundiales de sostenibilidad y medio ambiente que se realizan en Hong Kong. Bueno, este concurso, que se realiza cada 3 años, enfoca todo el tema sostenible y del medio ambiente, tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Es por eso que nuestro proyecto, Referente Amazónico de Ciudad Verde Azul, logra combinar y proteger todos los valores hidrológicos y ecológicos del lugar, ya que es una ciudad amazónica que se encuentra rodeada de naturaleza, de biodiversidad, por 3 ríos, y también cuenta con una alta posibilidad para poder organizar la ciudad, ya que es una ciudad muy joven que se fundió en 1969. Uh-huh. Es decir, este proyecto lo que hace es decir cómo debería administrarse la ciudad en el espacio de forma en el espacio y también con la arquitectura. Claro, o sea, nosotros partimos principalmente de una escala macro, uh-huh. Luego pasamos de una escala meso y a una escala micro. Es decir, nosotros como equipo primero organizamos todo el territorio urbano en 250 hectáreas, después nos concentramos en un proyecto más específico en 40 hectáreas donde se diseñó un parque ecológico inundable que abarca todos los temas de infraestructuras verdes y azules, uh-huh. Generando una red hídrica dentro de la ciudad porque tiene altos riesgos por inundaciones tanto por los ríos como por lluvia. Entonces esta red hídrica ayuda a todo el manejo de las aguas dentro de la ciudad, que con ayuda de la vegetación promueven todo el tema sostenible y medioambiental dentro de la ciudad. ¿Cuáles serían las características, José? Bueno, las características del proyecto principalmente se enfoca también en todo este tema de una nueva tipología de vivienda para la Amazonía, ya que en todo el borde de los ríos se encuentra muchas edificaciones en alto riesgo por las inundaciones. Entonces pretende dejar toda una franja de protección para poder ahí generar un cinturón verde en la ciudad donde se van a implantar ciertos equipamientos. Si todo es húmedo, en la Amazonía tú nos hablabas de algo así como hidrantes, ¿no es cierto?, para que pueda fluir el agua. Pero ¿cómo se puede hacer para que esas viviendas pues no tengan dificultades y problemas? Ya, principalmente aquí en el tema de la construcción en la Amazonía, las construcciones se levantan sobre pilotes, ya que el nivel freático del suelo es muy alto y las edificaciones siempre tienen que estar un poco elevadas en caso de que por A o B motivos exista un riesgo por inundaciones por lluvia o por el río o simplemente porque el nivel freático del piso es muy alto. Entonces siempre las edificaciones van a tener que estar un poco elevadas sobre pilotes. Andrea, este proyecto que ustedes lo han presentado en un primer momento como un convenio con Francisco de Orellana, ¿se queda en un proyecto o allá lo van a empezar a trabajar? Muy buenos días, muchas gracias buenos días. Por la invitación. Sí, la verdad es que este convenio que hicimos que realizó la universidad con la alcaldesa Anita Rivas, en sí, en un comienzo estuvo pensado para para desarrollarlo posteriormente como una realidad. O sea, lo que se piensa es que estos proyectos pueden llegar en sí a construirse. Eso depende de la de allá del COC. Sí. ¿Y cuál sería el mayor beneficio que entregarían a la ciudad si se pone ya en práctica ese proyecto? Ah, es bastante, porque son proyectos en sí que llegan a un nivel de un nivel bastante alto de o sea, para realizarse. Entonces, son propuestas beneficiosas para la ciudad, porque acoge bastante lo que es de centros culturales, centros educativos, centros de salud, mercados. Son bastante diversas los tipos de propuestas que se les entrega. Amigos oyentes, les recuerdo, tenemos las 7 de la mañana y 50 minutos. Estamos hablando sobre el proyecto referente amazónico de Ciudad Verde Azul, un proyecto que lo han realizado estudiantes de la UDLA y que ahora está concursando, ha sido finalista en la Conferencia Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Este trabajo, más allá de ser realizado por los arquitectos, también ha contado con la colaboración de algunos estudiantes, por ejemplo, el caso de Edelvis Álvarez. Coméntanos, ¿cuál fue tu función dentro de este proyecto? Bueno, primero que nada, quiero agradecer por la invitación y también quisiera agradecer a los 5 estudiantes de la Universidad de las Américas por haberme dado la oportunidad de ser parte del equipo, ya que aprendí muchísimo acerca de la sostenibilidad y medio ambiente, tanto para la ciudad como para edificaciones. Esto me ha servido muchísimo a mí, pues estoy cursando el tercer semestre de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. Y pues yo colaboré en el proyecto con todo el papeleo del concurso y la organización de la información. Ustedes primero realizaron este proyecto con el convenio con Francisco de Orellana y luego surgió el concurso. Claro, efectivamente, este proyecto se vino realizando con el convenio de la Universidad de las Américas de Francisco de Orellana desde el año 2015. Sí. A partir de eso nosotros realizamos un plan de ordenamiento general de toda la ciudad. Y de ahí, efectivamente, hace unos meses, como somos 5 estudiantes recién graduados de la universidad y nosotros hicimos nuestras tesis en la Amazonía, decidimos crear un referente de Ciudad Verde Azul a partir de nuestras tesis de grado, tanto que abarcan temas urbanos como arquitectónicos. ¿Y esa propuesta fue la que le enviaron a este concurso internacional? Claro, se envió la propuesta y quedamos entre los 8 finalistas del concurso, y somos el único país latinoamericano que está entre los 8 finalistas, e incluso también dentro del top 16 quedamos como único país latinoamericano. Entre está Canadá, Australia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Indonesia, Hong Kong, China y grandes potencias en sí. Esto, las propuestas de estos otros países que ahora ya se convierten en su competencia, ¿también van apuntando a ese mismo objetivo de ustedes, generar ciudades sostenibles, amigables con el medio ambiente? Muchos de ellos sí, otros se enfocan en edificaciones, otros en ciudades, pero la riqueza de nuestro proyecto es que nosotros nos enfocamos en todas las escalas. Desde una escala macro, como te explicaba antes, a una escala micro, de lo que es lo urbano. ¿Cómo poder entender lo macro y lo micro? Ya, la escala macro es todo lo que tiene que ver con la ciudad. Aquí viene un tema muy importante, ya que la Universidad de las Américas es una universidad que se enfoca bastante en el tema de planificación urbana, de cómo organizar la ciudad, y también en todos los temas de sostenibilidad y medio ambiente. Es un gran beneficio que la universidad nos ha brindado a todos los estudiantes, ya que muchas universidades no se enfocan en esos temas, sino solo en la arquitectura. ¿A ustedes han tomado en cuenta, por ejemplo, todo lo que se habla actualmente aquí en el país de dejar un futuro promisorio para las futuras generaciones? Claro, una de las propuestas que siempre se plantean es que nosotros veamos a futuro, siempre ver a largo plazo, no solo ver en estos próximos 5 años, sino siempre se ve de aquí a unos 50 años, o sea, es una planificación a larga escala. Por ejemplo, el caso del referente amazónico, ¿hasta qué años puede aplicarse puede sostenerse ese proyecto si se diera a aplicar allá en Francisco de Orellana? Bueno, como todos sabemos, Francisco de Orellana es una ciudad muy, muy joven, fundada en 1969. Entonces, es una ciudad que recién se está desarrollando. Gran parte del territorio está desocupado y por esta razón, o sea, es muy factible que el proyecto se va realizando paulatinamente y tenga de aquí bastante tiempo para poder seguir surgiendo en tal vez de 50 a 100 años, se podría decir. Sí. Y este proyecto ustedes lo realizaron, bueno, específicamente con las condiciones geográficas que tiene Francisco de Orellana, pero ¿podría aplicarse en otro espacio geográfico, en otra ciudad? Sí, porque abarcamos todos los temas generales de sostenibilidad y medio ambiente, como son las infraestructuras verdes y azules, que no solo pueden ser aplicables dentro de lo que es la Amazonía, sino también en otras ciudades. Uh-huh. Que estén en frentes costeros o en frentes de los ríos, que tengan agua presente dentro de las ciudades. Pero sin embargo, nosotros tomamos Francisco de Orellana, esta ciudad, como un referente, más que nada también por el tema de que llueve bastante y es de una ciudad que se encuentra rodeada por tres ríos y los altos ríos por inundaciones son inminentes. Uh-huh. Justo iba por ese lado. Ahora mismo Ecuador y varios países de la región asisten a un fenómeno del clima que ha traído bastantes daños a las partes urbanas, en las ciudades, ¿no? ¿Hay alguna ciudad en Ecuador que contenga o que tenga este tipo de proyectos que ahora mismo ya está tratando de mitigar el invierno? No, ninguna ciudad del país cuenta con este tipo de infraestructuras. Por eso nosotros estamos sacando como un referente para que pueda ser aplicable no solo aquí dentro del país, sino en otras partes del mundo también. Uh-huh. Y en este caso, ¿este tipo de trabajos qué demanda? ¿Decisión política o demanda ingentes recursos? Decisión política y también es un trabajo con la comunidad y, o sea, obviamente se puede realizar y sale un poco costoso. Hay uh-huh. muchos países que ya lo están aplicando, tanto el caso de Canadá, países en Europa, todo el tema de infraestructuras verdes y azules, del buen manejo del agua dentro de las ciudades y conjuntamente con la vegetación. Sin embargo, aquí en el país aún no se lleva a cabo ese tema. Te puedo decir es que en Colombia ya se está aplicando en la ciudad, en Bogotá. En una parte de la ciudad donde llueve bastantísimo, el tema de infraestructuras azules y verdes ya se lo está aplicando. Y este es un buen referente para nosotros también tomar en cuenta, ya que en Bogotá es una ciudad que se encuentra que es una ciudad de la sierra, uh-huh. donde hace bastante frío, en donde, bueno, también tiene altos riesgos, también tiene altos niveles de pluviosidad, pero nosotros estamos aplicándolo en la Amazonía, que es otro sitio muy diferente a ese, pero de las dos. El término correcto son infraestructuras verdes y azules. Sí. Es el que manejan ustedes. Quisiera volver con nuestra invitada, con Andrea, que nos comente cuál será su participación entonces en Hong Kong, cuando ustedes ya estén en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Hong Kong y tengan que defender este proyecto. Sí, bueno, parte del concurso es que nos presentemos, que presentemos nuestro proyecto en esta sede, que esta vez es en Hong Kong. Lo que pretendemos es expresarles nuestra idea principal del proyecto, de nuestra propuesta, siendo una propuesta súper innovadora y actual con lo que es ahora lo que se viene tratando estos temas actualmente. Entonces, lo que nosotros queremos es presentar el proyecto en sí y un poquito promocionar el Ecuador y en sí la ciudad Francisco de Orellana, que es totalmente turística y tiene bastantes puntos a conocerse. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y ustedes conocen cuál será el resultado? ¿Qué ganarán? ¿Cuál será el premio, digamos? Ya, bueno, ahorita por ser parte ya de los 8 finalistas, uh-huh. hemos obtenido una cantidad de premios. Sin embargo, el hecho de ir allá a la final, a Hong Kong, es un premio, digamos, sorpresa aún, porque no nos han dado a conocer cuál es el premio. Obviamente, cada uno de los equipos finalistas va a recibir un premio en específico, y los 3 primeros puestos recibirán un premio mucho más grande, pero aún no nos dan a conocer. Ahora ustedes se debaten con 25 países, ¿es así? Claro, la primera fase fue con 25 países y alrededor de 150 proyectos presentados. Uh-huh. Ahora quedamos en la final 7 países y están 8 proyectos presentados. Uh-huh. Perfecto, esto va a ser del 5 al 7 de junio, ahí estarán ustedes en Hong Kong. Claro, del 5 al 7 de junio son las conferencias y el día 6 de junio a la 1:30 de la tarde estaremos presentando nuestro proyecto en el Ágora de Hong Kong y el área de exposiciones. Uh-huh, frente también a un jurado de las universidades de Cambridge o Harvard, también frente a 1800 de expertos del tema y todo el público en general. Entonces, nosotros estaremos muy pendientes para junio a ver si podemos hacer un enlace telefónico hasta Hong Kong y nos cuentan cómo ha sido su participación en este concurso internacional para la Conferencia Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Yo quisiera preguntarles a ustedes, jóvenes, a ver si es que nos pueden comentar qué es lo que ustedes están haciendo durante estos días y a lo mejor para que puedan impactar dentro del concurso a personas que puedan aplicar estos proyectos y no solamente se quede en papel como siempre sucede. Claro, bueno, siempre hay concursos en los que uno puede inscribirse en diferentes temas urbanos, arquitectónicos, sostenibles. Solo hay que buscar un poco en lo que son las redes sociales y siempre se presenta la oportunidad de uno poder presentar sus proyectos, porque siempre uno realiza el proyecto académico, digamos, en una universidad y lo deja ahí. Ya cuando lo presenta se quedó guardado y nunca se lo da a conocer. Pero sí hay bastantes oportunidades que uno puede tomar buscando un poco. Y en este caso ustedes, la cuestión de lo económico, ¿el concurso les ayuda para el viaje, la estadía, los recursos? El concurso solo nos está colaborando con $1,250, que ese fue uno de los premios que nos otorgan a nosotros como ser parte de los finalistas, con dos entradas para todas las conferencias, porque estas entradas son extremadamente caras, cada una cuesta $600. Y también nos están, bueno, dando la oportunidad de nosotros poder exponer en todo ese tema. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es cómo solucionar el tema económico para poder ir a exponer el proyecto a Hong Kong, ya que si no nos presentamos quedamos descalificados. Aquí también interviene un poco la Universidad de las Américas y quiero agradecerles porque ahorita está en trámite este tema del auspicio para nosotros. Y sería genial que nos salga para nosotros poder ir a Hong Kong. El resto es autogestión de ustedes. No, aquí mismo estamos buscando maneras de llegar a los ministerios, porque creemos que es un tema a tratar ahora y que nos podrían apoyar tal vez. Entonces estamos haciendo esos trámites para hacerles llegar este tipo de proyectos y también... Ya han tocado las puertas, pero a los ministerios. Sí, estamos elaborando unos cartas o oficios para llegar a ellos. Perfecto, amigos, ojalá les tengan una noticia positiva ahí de parte del Estado. ¿Este concurso es estatal de parte de Hong Kong? No, es un concurso mundial. Es un concurso mundial, o sea, son unas conferencias que lo hace. Sí, es una organización que, bueno, comprende varias organizaciones. Son las conferencias mundiales de sostenibilidad y medio ambiente que se realizan cada 3 años. Y como parte de esto realizan ellos también un concurso internacional para jóvenes emprendedores. Y ahí está, ahí van a estar presentes. Claro, aquí vamos a estar presentes. Bueno, vamos a cerrar la entrevista. Les queremos agradecer a Andrea Samantha Orellana, a la arquitecta, también al arquitecto José Fernando Estrella por acompañarnos el día de hoy y también a Edelvis Álvarez, quien ha colaborado de cerca en este proyecto denominado Referente Amazónico de Ciudad Verde Azul. Esperamos, ojalá podamos tener ese contacto en junio. Muchísimas gracias. Y que les vaya muy bien, éxito, chicos, y que los ministerios les abran la puerta para que puedan estar allá con la bandera ecuatoriana. Representar. Cuando son las 8:02, hacemos una pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

fue un país que tuvo una migración fuerte de varios países. Llegaron muchas personas antes de la Segunda Guerra, cuando subió el fascismo. Después hubo grandes migraciones de paraguayos hacia Argentina, porque tiene una historia muy dolorosa el Paraguay. Cuando recién se independizó de España, tuvo un dictador que se llamó Gaspar Rodríguez de Francia, que estuvo en el poder 25 años. Después estuvo López, que lo siguió a él, y su hijo, el Mariscal López, que llegó al Paraguay a la guerra de la Triple Alianza, que provocó la muerte del 80% de la población. Fue Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay. Y luego de eso vino la guerra del Chaco, y luego de eso vino la dictadura Stroessner de 35 años. Entonces, es una historia bastante desgarradora. De totalmente, Paraguay. Pero igual es un país maravilloso, lleno de gente, llena de grandes ideas, de salir adelante. Entonces quise escribir esta historia. Uh-huh. Y quise mezclar el pasado con el presente para un poco marcar esa historia desgarradora del pasado y cómo sigue influenciando en lo que ocurre en la actualidad. Uh-huh. Imagino que, bueno, recopilar todo eso, como tú lo has dicho, te ha llevado 12 años, 19 versiones de libro, pero ¿debió haber existido algún momento en tu vida en la cual algo te llegó una idea y dijiste, empezaste a trabajar para una novela? ¿Cuál fue ese momento? Fue en el 2004, que no sé si recuerdas, hubo un incendio de un centro comercial en las afueras de Asunción. Un fuego de la cocina se regó al techo, donde no se había limpiado los ductos de aire y estaba acumulada la grasa de años. Y eso comenzó un incendio que se regó rapidísimo, comenzó a salir humo. Obviamente la gente que estaba dentro del centro comercial intentó salir, y el dueño del centro comercial llamó a los guardias y les dijo que cerraran las puertas para que la gente no se fuera sin pagar. Y el resultado de eso fue que 400 personas murieron dentro de Icua Bolaños. Hasta el día de hoy nadie ha ido a la cárcel, excepto un guardia que salió luego de algunos años. Entonces también Paraguay es un país lleno de injusticias, de crímenes que no se pagan, de favores políticos. Y entonces eso me provocó, porque además yo, como vivía allá, tenía una gran amiga que era en esa época del 2004 psicóloga de un colegio. Y después de esta historia que marcó al Paraguay en ese entonces, me contó que dos de sus alumnos se suicidaron porque tuvieron familiares dentro de Icua Bolaños. Entonces eso me provocó a comenzar a escribir, y eso trajo todo lo que quería contar. En algún momento fue lo más importante este incendio que te cuento, luego fue tomando menos relevancia, a pesar de que aún aparece en la novela. Pero comenzó a tener más carga la guerra del Chaco, que fue el momento en que el general Stroessner comenzó a subir de rangos. En ese entonces, en la década del 30, era teniente solamente. Entonces más bien me decanté por el pasado para tratar de entender por qué alguien que da la orden de cerrar las puertas donde mueren 400 personas nunca va a la cárcel. Y que podría tener repercusión en esa época, en esa tradición de un dictador ahí. Sí, porque el dueño de este centro comercial era miembro del Partido Colorado, que es el partido del general Stroessner, y que sigue gobernando al Paraguay, y solo fue interrumpido por el gobierno de Lugo. Pero desde que cayó Stroessner en el 89, todos los gobiernos, excepto el de Lugo, han sido del Partido Colorado. Humo, así se llama la novela. ¿Nace también del hecho de este incendio? El humo, el título tiene que ver con... Es imposible escapar al humo, ¿no? Es algo etéreo, es algo que nos rodea, es algo que huele muy fuerte, es algo que nos puede asfixiar, pero sin embargo no lo podemos apresar. Nos rodea, nos vela la posibilidad de ver claramente, y un poco me pareció que funcionaba como una buena metáfora de lo que estoy intentando en la novela, porque no es una novela que se cuenta cronológicamente, no es una novela que aparece con una narración donde hay unos personajes que avanzan en la historia, sino que se cuenta por pedazos. Hay cartas, hay partes de un diario, hay narraciones sobre lo que están pensando los personajes. Está este juego entre el pasado y el presente. Entonces es una novela que se va armando con ayuda del lector. Es una novela que quería que el lector estuviera muy activo y presente en su lectura. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos 8 de la mañana y 13 minutos. Está con nosotros la escritora Gabriela Alemán. Hablamos en este caso sobre su última producción, su última presentación literaria. Se llama la novela Humo, que fue presentada en la ciudad de Quito la semana pasada. Esta novela, como nos ha hecho un breve resumen, habla sobre el Paraguay, tomando desde un rastro histórico hasta lo más contemporáneo. Este título, tú ya nos has comentado por dónde nace, y quisiera que nos cuentes sobre la producción. ¿Dónde vamos a poder encontrar este libro y cuál ha sido el número de tirajes? Se puede encontrar en la librería española, en Librimundi, en Mr. Books, en las librerías grandes de todo el país. El próximo jueves lo presento en Guayaquil. Tuvo un tiraje de 1.500 ejemplares que ya están circulando tanto aquí en Ecuador como en Colombia. Y esperemos que lo lean. ¿Y para Paraguay? Estoy planificando cuándo voy a hacer el lanzamiento allá. Uh-huh. Seguramente meteré varios libros en la maleta y voy para allá. Después de tu participación en este certamen de literatura que lleva el nombre de Gabriel García Márquez, ¿cómo se ha movido tu literatura en Colombia? Pues tuve la enorme suerte de que una de las consecuencias de haber quedado finalista fue que el sistema de bibliotecas públicas de Colombia, que es inmenso, tiene 1.400 bibliotecas en todo el país, adquirió La Muerte Silvum Blues para sus bibliotecas. Entonces eso ya multiplica, pero a un número geométrico exponencial, la cantidad de lectores, porque un libro en una biblioteca no llega a una sola persona, sino a todas las que la quieran leer. Y ahora Random House, Penguin Random House, que me publica Humo, es una editorial con sede en Colombia. Y te digo, llegó el libro antes a Colombia que Ecuador. Está en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga. ¿Y allá también habrá presentaciones? Sí, voy a la Feria del Libro de Bogotá el 28 de abril y allí voy a tener un conversatorio con Emiliano Monge, que es uno de los escritores mexicanos actuales que trabaja más del tema del narcotráfico, de todo lo terrible que está ocurriendo en México, y vamos a tener un diálogo sobre la historia. Yo voy a hablar de Paraguay, él va a hablar de México, y luego en otro día, en otra presentación, va a ser una charla sobre Humo con el público. Uh-huh. Quisiera que nos comentes sobre tu producción literaria. La historia tiene un gran papel ahí. La verdad que sí. El libro, hace dos libros que publiqué, Álbum de Familia, es un libro de relatos donde hay 8 relatos y todos tienen que ver con algún episodio de la historia ecuatoriana. Y a distintos niveles, no como en Humo con la gran historia con H mayúscula, sino más bien las historias pequeñas. Hablo sobre el campeonato de Bidi Basket, el campeonato para niños de básquetbol infantil, que Ecuador quedó vicecampeón mundial. Poco conocido, ¿no? Poco conocido. Yo alguna vez escribí una crónica sobre el básquet en Ecuador y encontré fotografías en la revista Estadio, donde había un Hernán Baca, esa gloria del básquetbol y luego del fútbol nacional, cuando tenía 12 años, y el trofeo que le dieron era más alto que él en su momento. Y me pareció que esa historia se podía convertir fácilmente en literatura, en ficción. Está esa historia, está la historia de la baronesa en las Islas Galápagos en la década del 30, está la historia que tampoco yo conocí hasta que comencé a investigar cuando di clases en las Islas Galápagos, que el personaje en que está basado Robinson Crusoe, la famosa novela de Defoe, es un pirata real escocés que se llamó Selkirk. Y Selkirk fue uno de los piratas que luego de estar varios años solo en las Islas de Pascua, en el Mar Pacífico, cerca de las costas de Chile, lo recogió un barco y fue a saquear el puerto de Guayaquil. Entonces hay varias historias así poco conocidas, a veces que están en la memoria colectiva. También hay otra historia sobre el marido de Lorena Bobbitt, si recordarán, también, se llamaba John Wayne. Y ese está más bien en los trato de distintas maneras. Hay cuentos que aparecen más como policiales, detectivescos. El cuento sobre John Wayne Bobbitt es más bien de humor, satírico. También hay otro episodio que yo no sé cuánto se recuerda ahora, pero que fue muy importante en la década del 50 en Ecuador y a nivel internacional, porque llegaron los misioneros del Instituto Lingüístico, ligados al Instituto Lingüístico el verano, intentando hacer un acercamiento con los Waurani, y ellos, sin saber el idioma, era el primer contacto, y fueron lanceados. Y eso fue una noticia mundial. Entonces hablo un poco de el otro punto de vista, ¿no? Porque lo que se contó hacia afuera es, hablaba de estas tribus salvajes, y en cambio yo tomo el punto de vista de alguien que llega a tu casa y te muestra unas fotografías que encontré cuando investigaba de esqueletos, sin hablar tu idioma, que llega desde el aire en una avioneta. ¿Tú qué te imaginas, no? Entonces es un poco un libro donde me meto en la historia ecuatoriana, me meto con personajes de la historia cotidiana, de los imaginarios de la historia ecuatoriana. Entonces sí hay como una línea que comienza ahí y que nos lleva hasta Humo, que ya no es Ecuador sino Paraguay. Y ahora, cuando uno trabaja la literatura basado en la historia, ¿se llega a veces a puntos en los cuales se puede faltar la verdad, o se hace estrictamente lo que se conoce que ha pasado en la historia? Es que como es ficción, no estoy escribiendo un libro de no ficción, de crónica, donde sí tienes que ser absolutamente fiel a los hechos, sino que hay ciertos momentos, por ejemplo, en lo que te contaba mi libro anterior, que fue el que quedó finalista del premio Gabriel García Márquez, que se llama La muerte Silva un blues, ahí cuento el episodio del aterrizaje marciano, además muy ligado a la radio, al mundo de ustedes, de cuando en Radio Quito el gran Leonardo Páez hizo un radioteatro tan bueno que convenció a toda la ciudad de Quito que llegaron los marcianos. Los párrocos de las iglesias salieron a tocar las campanas cuando él dijo que habían aterrizado, pidiendo ayuda a Dios. Y yo hice una larga investigación, entrevisté a gente que estuvo involucrada en el radioteatro y la gente que escuchó, pero había lagunas, porque no había un montón de elementos que yo no podía decir fielmente esto es lo que ocurrió. No. ¿Por qué no fue la policía o los militares a parar cuando llegó la gente a tirar piedras y luego fuego a Radio Quito y se incendió? Había demasiados elementos que eran imposibles con la distancia temporal desde el año 49 de establecer fielmente. Entonces decidí escribir una ficción sobre eso. Y queda muy claro de que es una ficción. Hay elementos que nunca se dieron. Pero la riqueza de hacer eso es, yo creo que se resume en una frase de Mario Vargas Llosa, que es la verdad de las mentiras. Y las mentiras, hablando de la ficción, ¿no? A veces armar la historia de otra manera permite que otras verdades que están más soterradas, más abajo, salgan a flote, ¿no? Y lo que hice en Humo, por ejemplo, fue tratar de establecer, no diciendo claramente, sino la manera de escribirlo, de cómo una dictadura no solo se ancla en el momento en que ocurre, sino a largo plazo, porque la gente tiene temor de hablar, tiene temor de lo que va a ocurrir. Entonces la manera en que se comporta está muy influenciada por hechos del pasado. Y en el momento en que escribí La muerte Silva un blues y la historia de la radio, quería hablar un poco sobre este Quito cerrado, donde la gente comenzó a regarse la historia a través de la radio, de la llegada de los marcianos, y se lo creyó tanto y se sintió tan alterada que fue ahí, quemó una estación de radio, ¿no? Fue una reacción muy violenta. Había ocurrido lo mismo 11 años antes en Nueva York, donde también los neoyorquinos se creyeron que llegaron los marcianos porque Orson Welles hizo la historia de la radio allá. Y a pesar de que ellos también se lo creyeron, no reaccionaron tan violentamente. Y un poco en La muerte Silva un blues, lo que está atrás es también la manera en que los quiteños reaccionan, ¿no? Aquí fue el arrastre de Alfaro, aquí fue la quema de Radio Quito, aquí fue la sacada de Lucio Gutiérrez. Entonces es un hay poco... Algo aquí en los hay quiteños. Algo aquí que yo creo que los poderosos, si lo hacen mal, o a veces ni siquiera es que lo hacen mal, sino que se interpreta mal, tienen que tener muy presente de que algo estalla aquí adentro, ¿no? Tal vez porque estamos cercados de montañas, porque tal vez las cosas se van calentando, caldeando, y Gabriela, explotan, ¿no? ¿Y cuál sería la intención de mostrar esta narrativa humo? Bueno, lo que te contaba, yo tengo una cercanía muy fuerte con Paraguay porque viví allí. ¿Se asemeja a la historia del Ecuador? No, porque nosotros no hemos tenido esas marcas terribles, ¿no? Claro que tuvimos la guerra con el Perú, pero en la guerra de la Triple Alianza murió el 80% de la población. De 1,5 millones de personas quedaron vivas 250,000. Quedaron solamente 14,000 hombres vivos. El resto eran ancianos, niños y mujeres que rearmaron ese país. Y luego de 50 años vino una segunda guerra donde murieron más de 60,000 personas. Y luego todas estas dictaduras, unas atrás de las otras, marcan a un país, y el nuestro ha sido más bien, acuérdense, ahora la cosa es diferente, pero durante años, de años, de años, nosotros éramos la isla de paz, ¿no?, entre Colombia y Perú. Las cosas han ido cambiando en los últimos años, claro que sí, pero más bien a lo que me refería, que Paraguay puede servir de un espejo a lo que está ocurriendo en el mundo, es esto de las migraciones, de los de éxodos masivos por situaciones. Hay una fuerte componente en la novela también sobre la violencia contra las mujeres, y eso está muy ligado en el caso específico de Paraguay, que cuando ocurrió la guerra de la Triple Alianza para rearmar el país, los hombres tenían 3, 4, a veces hasta 5 hogares, y era muy aceptado, y eso no paró cuando ya el país volvió a rearmarse, y eso tiene que necesariamente marcar una manera distinta de ser, ¿no? Y también las mujeres paraguayas son muy fuertes, hay un matriarcado muy fuerte en Paraguay porque ellas son las que llevan adelante sus hogares. Entonces, sin que esto sea un texto antropológico ni sociológico, está como presente en la novela para que los lectores reflexionen sobre eso. ¿Por qué crees que estas historias se hacen humo? Porque si tú no registras lo que ocurre, se hace humo. Si uno no escribe lo que ocurrió en el pasado y se muere la gente, estamos condenados a repetir todo. Porque si uno no tiene un ancla en el pasado, si no sabe lo que ocurrió, lo vuelve a repetir. Pero si uno sabe lo que ocurrió, tiene por lo menos la posibilidad de intentar otra vía. Y eso es lo que ocurre en todo, ¿no? Si la memoria no tiene un asidero en la radio, en el audio, en lo visual, a través del cine, del video, a través de la escritura, entonces nos perdemos el humo constantemente, porque estamos creando, viviendo siempre en presente, cuando el pasado está ahí y hay tradiciones, y hay una historia a la que nos tenemos que remitir de vez en cuando, ¿no? Gabriela, ¿y por qué crees que el lector debe leerte? Porque yo creo que se va a sentir involucrado en la historia, como me tomó tanto tiempo escribir esta novela, 12 años a fin de cuentas. Algo que tuve muy presente es que yo quería que el lector interviniera. Doy pistas, cuento líneas narrativas, pero se quedan abiertas lo suficiente como para que el lector las vaya cerrando. Y como tengo estos dos tiempos que les contaba del pasado y el presente, hay momentos donde el pasado claramente a través de oraciones, de personajes, de situaciones idénticas irrumpe en el presente y es el lector el que se va a dar cuenta o no. Entonces creo que también aparte de que puede resultar un libro donde el lector se sienta involucrado, va a descubrir un país del que se sabe muy poco. Hay muy poca gente que sabe la historia de Paraguay o que se siente cercana a Paraguay. Y es un país fascinante realmente, tan cercano además al Ecuador, en un país además maravilloso porque todos los paraguayos, aparte de hablar castellano o español, hablan guaraní. Es uno de los poquísimos países en el mundo donde se hablan dos lenguas. Y necesariamente eso también crea otra manera de relacionarse con el mundo. Amigos oyentes, vamos ya casi a cerrar esta entrevista. En realidad el tiempo nos ha quedado muy poco, ha sido muy reducido para hablar extensamente con Gabriela Alemán. Un tema que se nos queda pendiente es el Fakir, también hablar sobre el editorial El Fakir, pero ojalá en una próxima edición, una próxima compañía de Gabriela Alemán, podamos desarrollar sobre las actividades que tiene la editorial El Fakir, en donde trabaja Gabriela Alemán. Finalmente, ¿qué otros temas de la historia estás trabajando? ¿Qué otros proyectos literarios? Estoy con una novela nueva, pero como es mala suerte decir antes de que salga, pero sí estoy trabajando allí y volví a Ecuador. Perfecto, entonces la invitación a todos los oyentes, adquieran ya el libro Humo de Gabriela Alemán en todas las librerías de nuestro país. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, muy amables. Y a cerrar esos capítulos que ha dejado abiertos en Humo, Gabriela, para invitados todos, ¿dónde pueden adquirir esta obra? En Librimundi, La Española y Mr. Books.

La 36ª edición del concurso internacional de violín Premio Rodolfo Lepisser tiene abierto su periodo de inscripción hasta el día 2 de mayo para violinistas de todo el mundo, nacidos después del 17 de septiembre de 1985. El concurso se desarrollará desde el 8 al 17 de septiembre en la ciudad italiana de Gorizia y lleva el nombre del destacado violinista, compositor y director de orquesta Rodolfo Lepisser. Todos los participantes admitidos a la prueba eliminatoria desde el 7 de septiembre podrán alojarse en el hospedaje de estudiantes. 50% de los gastos serán pagados por la organización, mientras para los participantes admitidos a las fases siguientes el alojamiento será gratuito. La prueba final y el concierto de los graduados serán transmitidos por la radiotelevisión italiana. El primer premio otorga al ganador la suma de $12,000, una medalla del presidente de la República y un diploma. Además, tocará el violín de Rodolfo Lepisser la noche del 17 de septiembre en ocasión de la ceremonia conclusiva. Para mayor información, usted puede visitar el sitio web www.lepisser.it. De la mañana y 34 minutos, la información no se detiene en Cultura en Acción. La sexualidad en muchas ocasiones es un tabú. Por eso la obra Noche sin Tabú se presenta con una propuesta muy lúdica para abordar esta temática. Noche sin Tabú es un show de 60 minutos en donde se abarcan 5 temas que forman parte de la sexualidad. Se realiza en Capri Club Teatro Bar, que queda en la Joaquín Pinto y Juan León Mera, en el sector de la Mariscal Foch. Esta obra te llevará a explorar 5 temas para liberar el estrés, elevar todos los sentidos y hablar de forma lúdica sobre el sexo. La última función será este jueves 23 de marzo a las 21:30. El valor de cada entrada es una persona por $7 y 2 por $10. Para mayor información, usted puede comunicarse con la producción Cultura top@gmail.com. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos. La Caja de Nunca, de Nuna, una presentación para que disfruten niños y grandes. En la obra se presentan las aventuras de los protagonistas que se apoya con burbujas en el escenario. Michelle Játiva nos amplía la información. Hasta este 26 de marzo, los sábados y domingos a las 11:30 en el patio de comedias que queda en la 18 de septiembre y 9 de octubre, usted podrá disfrutar de La Caja de Nuna. Una divertida aventura en compañía de la pequeña Nuna y en una cajita mágica que entre música, risas, juegos y burbujas le invita a grandes y chicos a dejar de lado el mundo rápido y material de estos tiempos. Es una obra que rescata el valor de la imaginación y la importancia de las promesas para un pequeño. Con el refrán, las cosas más sencillas de la vida son las que nos hacen crecer. La dirección de la obra está a cargo de Andrea Ordóñez en coproducción con Artística La Lumbrera. La entrada cuesta $6 por persona. Si usted desea más información, puede comunicarse al teatro@patiodecomedias.org. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Te Tenemos ya las 8 de la mañana con 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y enseguida nos vamos ya con nuestros siguientes invitados. Este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó la revista Godard. Para conocer de este material están ya con nosotros Cristian Granizo y Francisco Álvarez, distribuidor y coordinador general de esta revista. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días con todos los que nos escuchan. Gracias por la apertura, ¿no? Nosotros estamos representando y saludando a los escuchas desde el colectivo fílmico Godard de la ciudad de Cuenca. Y bueno, ustedes traen acá a Quito esta importante noticia, esta revista de análisis cinematográfico, se llama God Art, y nace del colectivo de ustedes, que apareció en el 2014. ¿Qué es lo que se puede encontrar en esta revista? Vamos con Francisco, por favor. Sí, la revista está construida a base de colaboraciones de críticos y cineastas a nivel nacional e internacional. Es una revista de crítica, análisis de contenidos netamente cinematográficos, que nace, digamos, con ciertas necesidades, ¿no? Ya que desde Cuenca, que nosotros como cineastas jóvenes emergentes sentimos que gran parte de la cinematografía nacional sí puede estar centralizada, ¿no? Y nosotros, al sentir eso desde una ciudad pequeña con un cine aún naciente y en constante transformación, decidimos crear esta plataforma editorial, ¿no? Con el objetivo de que volvamos a la escritura de cine, a la lectura de cine, para que así podamos alimentarnos un poco más, debatir un poco más, ¿no? Y que sea una plataforma que también descentralice las ideas de la crítica, ¿no? Escuchar todas las voces del país y hasta internacionales de lo que pasa en el cine nacional e internacional. ¿Y por qué decidieron imprimirla? Pudo haberse quedado como una revista digital en el internet. ¿Por qué contamos con esta impresión? Nosotros ahora, al vivir en un mundo hipercomunicado, de alguna forma sentimos que la información se vuelve transitoria y hasta un poco banal, ¿no? Es un mundo cargado de información donde todo está sucediendo muy rápido y la gente también ahora ya no se da, digamos, el tiempo de fabricar contenidos impresos. Pero nosotros creemos que este tipo de contenidos de impresos le dan como que cierta solidez, le dan cierto peso, ¿no? Es una revista que te dice también, como cárgame, llévame, estoy aquí, léeme, ¿no? Coleccióname, tenme presente. Uh-huh. Porque, digamos, en el internet las cosas se van y vienen, son transitorias. Y nosotros creemos que la solidez de una plataforma editorial física es un cambio y es una mirada, ¿no? También a hasta ciertamente invocar cómo pasaba la crítica cinematográfica en otros tiempos. Seguimos Cahiers du Cinéma, revistas Lumière y varias revistas más, ¿no? Que la solidifican, la hacen práctica para darle, digamos, un poco más de cómo llamarlo, para darle un poco más de solidez a la propuesta. Bueno, eso es verdad, ahora ya se puede tomar la revista, no es necesario que estemos conectados a internet, a una red, para poder adentrarnos a su contenido. God Art, esta revista, nace del colectivo. ¿Cómo nació este colectivo? En Cuenca, digamos, nos empezamos a encontrar con compañeros que cursábamos los estudios de cine en la Universidad de Cuenca, y fuimos un fragmento que de alguna forma empezó a hacer sus películas, a gestionar pequeños eventos, y nos fuimos consolidando, nos fuimos uniendo, ya que compartíamos intereses, propuestas y también, y sobre todo, compartíamos necesidades también, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugó la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI? La Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI nos ayudó bastante, porque nosotros, al ser un colectivo autogestionado y autónomo, que no dependemos de ninguna institución ni empresa, teníamos ya la revista creada, ¿no? Teníamos la revista diagramada con los contenidos en digital. Y no teníamos todavía las posibilidades de imprimirla. Nosotros le presentamos la propuesta a la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI con Iván Petrov, y ellos decidieron imprimir la revista en su imprenta, ¿no? Esa ha sido la colaboración de la casa. Exacto, uh-huh. Sí. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos junto a Cristian Granizo, también está Francisco Álvarez, hablando sobre la revista God Art, que bueno, ya ha sido presentada en varios espacios, y que hoy estamos conociendo sobre el contenido de esta revista. Así que, Cristian, ¿qué tal si nos comentas cuántas ediciones tenemos de estos de este ejemplar? Tenemos 500 ejemplares de Godard. Ya hemos venido haciendo el lanzamiento en Cuenca, en Guayaquil y en Quito, que es como decir el más grande que tenemos, que tuvimos, y tenemos ya varios puntos de venta en las diferentes ciudades que ya hemos pasado. ¿Cuál es el costo? Más bien, no sé si será el costo de producción, pero tal vez un costo más simbólico de este producto. Claro, pueden adquirir una Godard por $5. ¿$5? En los diferentes puntos que tenemos. ¿Y en cuál? Aquí en Quito, por ejemplo, ¿qué punto en será? Quito tenemos el 8.5 Incine. Ya. Estamos gestionando para ver si tenemos un punto en una galería por el norte que se llama Z Gallery. Y por ahora la Casa de la Cultura también es un punto. ¿Qué ha significado este Francisco Godard en el colectivo, el cineasta? Bueno, digamos que de alguna forma ha sido un nombre que ha creado cierta crítica, ¿no? Porque nosotros al hacer este juego de palabras, digamos, nos guiamos un poco en el cineasta francés de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, ¿no? Uh-huh. Y claro, ha habido cierta crítica, ¿no? ¿Por qué un grupo de cine de Ecuador toma un referente francés, europeo, ¿no? Pero también eso quiere decir un poco sobre también qué ha pasado, ¿no? La falta de referentes nacionales todavía en un cine que nacional que todavía está naciendo, igual creciendo, ¿no? Y por otra parte, para nosotros es importante porque este movimiento fílmico, que aún podría ahora verse como un cliché, pero tuvo muchas cosas detrás, ¿no? Interactuaron hasta en el Mayo francés. Ellos tuvieron una carga muy potente en un cine también contestatario en cierta época, ¿no? Contestatario y hasta de ruptura, que tal vez es una necesidad que nosotros deberíamos proyectar un poco en cómo nos pensamos como cinematografía nacional. Uh-huh. Cristian, los contenidos de Godard, ¿qué es lo que podremos encontrar en esta primera edición? Bueno, tenemos artículos de la talla de los hermanos Urbanos, de Wilson y Sandino, que son cineastas ya muy experimentados, que se han formado en Rusia. Tenemos críticos también como Christian León, y estamos juntando varias, como decir, eras, ¿no?, de cine. Uh-huh. Hay escritores jóvenes, hay escritores también que ya tienen su trayectoria en el cine, y podemos tener un poco de variedad también ahí. Y el lenguaje, al hablar de una revista de crítica cinematográfica, ¿está dirigido a un público que es seguidor, especialista, se interesa por el cine, o un público general, cualquiera puede entender los contenidos de esta revista? No, yo creo que uno de los objetivos es poner y juntar contenidos que no sean de élite, que no los maneje una élite, que tengan un lenguaje bastante abierto, ¿no? Uh-huh. Por el mismo hecho de que, claro, la revista tiene grandes artículos, ¿no? Pero siempre manejados, digamos, desde la sencillez, de alguna forma, que es lo que debe empezar a caracterizar un poco el cine. Lo que sí, nuestra revista está enfocada a un tipo de cine que maneja un poco nuestros intereses, que es un poco más del cine experimental, cine un poco de autor, no ficción, periféricos, uh-huh. Cines contraculturales también, que es un poco lo que los integrantes del grupo hemos empezado a manifestar en nuestras obras fílmicas. Volviendo al tema del inicio, ustedes producen esta revista de crítica cinematográfica, ¿porque no existe crítica cinematográfica en el ámbito nacional? ¿O por qué más producen esta revista? ¿Qué otras causas les hacen que lleven a producir esto? No, nosotros no creemos que no haya crítica en el ámbito cinematográfico nacional, pero hay ciertas partes. La primera es que Cuenca no cuenta con una base de plataforma editorial. Quito tiene varias, Guayaquil creo que también tiene una que viene desde la Huartes, pero Cuenca no la tenía. Pero también nuestro objetivo con esto es que las miradas sobre la crítica no solo nazcan desde las ciudades que están un poco empoderadas de la generalidad del cine, ¿no?, como uh-huh. Quito, sino que tengo opiniones de diversas partes del país, y desde ahí descentralizar la crítica o la opinión, volverla más amplia y más extensa, y aceptar ideas de cómo se mira el cine hecho en la capital desde otras ciudades y desde otras partes del mundo también, porque tenemos igual colaboraciones internacionales en la revista, ¿no? como es la colaboración de la crítica de cine y directora de la revista internacional de cine llamada Decis Film, Mónica Delgado. Uh-huh. ¿Y ustedes también hablan sobre producciones nacionales haciéndolo una crítica? No te comprendo. O sea, hacer una crítica sobre las últimas producciones cinematográficas que estén saliendo del Ecuador, films nacionales. Claro, de alguna forma es importante que nos miremos al espejo, ¿no? Como cine que se hace en nuestro país, y ya que al compartir el territorio compartimos muchas cosas y también pensamientos, necesidades y miradas, ¿no? Nosotros creemos que es importante volcarse a ver qué sucede en el país, hablar de lo que estamos haciendo, también quitarnos o ponernos la bandera de lo esto es hecho en Ecuador. A veces pensamos que dice, esto es hecho en Ecuador y vamos, pero también tenemos mucho que aprender de nosotros mismos, ¿no? Empezando por nosotros y eso más o menos. Y en el ámbito del cine, ya de forma, en las producciones cinematográficas del Ecuador, se ha señalado que la actividad del cine en el país es un boom que no termina de explotar. Ha habido cantidad de películas que salen, pero las salas de cine continúan sin llenarse a su totalidad. ¿A qué crees que se debería este fenómeno? Personalmente yo tengo ciertas cosas. O sea, ¿a qué se le puede llamar un boom? Yo no considero que, o sea, llama un boom es una tendencia que nace, que crece y se expande de una forma concreta y sólida. Yo creo que el cine ecuatoriano no está en un boom. No ha llegado. Si es que nosotros llamamos a esto un boom del cine ecuatoriano, o sea, creo que seríamos... Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿A qué hemos asistido en estos años? O sea, creo que si nosotros llamamos un boom al cine ecuatoriano, lo que está pasando ahora somos reduccionistas con nuestro mismo potencial. Nosotros creo que estamos experimentando recién un iniciar que tiene cierta potencia, ¿no? Digamos, ya un poco la democratización tecnológica, los medios un poco más abiertos del Consejo Nacional de Cine han logrado que se expanda, que haya más producción, ¿no? Pero que es una producción que necesita una mirada urgente, porque... También creemos que de alguna forma se necesita un poco más de honestidad en cómo, como ecuatorianos, hacemos cine para ecuatorianos. O sea, hacer películas con costos elevadísimos para la gente que asiste a la sala es algo que nos debe hacer repensar muchas cosas. Y también saber que tal vez se ha estado optando por una mirada hacia ciertos tipos de films. Y se ha invisibilizado un poco la diversidad de cineastas y de formas de cine que forman nuestra identidad cinematográfica de alguna forma, que no son visibilizadas. Y por eso nosotros también creemos y hacemos un llamado a que cohabiten la diversidad de miradas, ¿no?, que forman nuestro imaginario fílmico, y saber que si es que nosotros tenemos que ganar público y ganar más espacios, debe ser desde la diversidad y no desde el pensamiento de que personas pueden ejercer hacia el cine, que puede tener virtudes y pegar con el espectador, digamos, ¿no? Uh-huh. Que hay otro tipo de diversidades que deben ser visualizadas desde ya. Uh-huh. Amigos, ese ha sido el criterio de Francisco Álvarez, coordinador general de la revista God Art, esta revista de crítica cinematográfica que ya está en circulación. Quiero regresar con Cristian, que nos comente, hemos hablado que esta revista nace del colectivo denominado de la misma forma, God Art, pero ¿qué otras actividades también realiza el colectivo, aparte de la publicación de esta revista? Claro, el colectivo tiene varios proyectos en marcha que son... la revista es como que al que le estamos apuntando bastante este momento. Tenemos un cineclub también que está funcionando allá. Estamos manejando un poco de distribución de películas en la zona sur. Tenemos un proyecto y un festival amparado por Godard que se llama Cámara Lúcida, que va a salir para este junio, julio de este año en Cuenca. Y eso, estamos trabajando en esas plataformas por ahora. Estamos trabajando también ya en la segunda edición. Uh-huh. Y esos son los proyectos que tenemos por ahora. Más allá de realizar la impresión de esta revista, ¿qué otros retos se vieron ustedes en el momento de producir este material? Bueno, creo que el falente más grande era el poder sacar un tiraje, ¿no? Era un trabajo de muchos años la revista, y tener la lista fue un logro para nosotros, pero también era un reto muy grande tener un tiraje y poder cubrir los gastos. Entonces, Hay mucho trabajo detrás de la primera revista, porque son casi 2 o 3 años en el que se ha venido trabajando, se ha venido haciendo contactos con gente de afuera, con las personas que quieran de alguna manera colaborar con sus artículos. Y, o sea, no mucha gente se presta y se abre para que mandar un artículo a una nueva revista que no tiene nada de trayectoria, que todavía no ha sido publicada y que se está en un proyecto. Entonces, gracias a estas personas que han confiado en nosotros, que son los que están en la primera edición, les agradecemos, porque con ellos también nos han dado una mano muy grande para poder sacar la primera revista. Hay muchos artículos que también hemos recolectado, que saldrán en las próximas ediciones, pero por ahora tenemos un gran abanico de criterios en esta primera revista. ¿Y para dónde apunta la revista? ¿Cuáles son las perspectivas a donde quisiera llegar la revista? Bueno, nosotros no queremos quedarnos como muchas publicaciones se quedan en la primera edición. O sea, nosotros, nuestro objetivo es mantenerla, hacerla crecer y también desde ya estamos como que gestionando tener ciertas miradas a estar presentes con ciertos stand en festivales internacionales, ¿no? Un poco festivales de cine transgénero y también festivales organizados desde Ecuador. Entonces, amigos, a estar muy pendientes sobre la distribución de esta revista. Vamos a cerrar este encuentro. Quisiera que Cristian nos ayude recordándonos dónde podemos encontrar, adquirir Godard. Pueden encontrarla en 8:30, en la cafetina, en Incine, en la Casa de la Cultura y próximamente en Z Gallery, que es por Cumbayá. Es una es una sala de diseño que vende muchos artículos novedosos y es chévere. El costo nos decía $5. Sí, el costo es de $5. Y para la gente que quiera adquirir mayor información del colectivo, página web, algún sí, Facebook. Sí, tenemos página web, que es www.godard.club, y en el Facebook nos encuentran como Godard. Perfecto. Sí, y también para más información sobre la revista pueden escribirnos al mail, que es godartmagazine@gmail.com, y también invitamos a la gente a estar pendiente con nuestro segundo festival y encuentro de cine experimental Cámara Lúcida, que a finales de este mes abre convocatorias. Su mail es encuentroscamaralucida@gmail.com. Perfecto, amigos, entonces a estar muy pendientes de las actividades del colectivo Godart y también adquirir esta revista. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a Francisco Álvarez, coordinador general de la revista Godard, y también a su distribuidor, Cristian Granizo. Muchas gracias, éxitos. Gracias. Damos por concluido el noticiario Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a que sigan conectados con este medio, porque ya viene nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo en la revista La Rayuela. Agradecemos a quien Darío. Por supuesto, a nuestro equipo informativo, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Michelle Játiva en la reportería. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos el día de mañana. No se olvide, 7:30. Somos Cultura en Acción. Y a las 12 del día, Darío, en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.